Marcelo Lorenzo Ricciotti, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos hoy en el menú del video? Fabián. Bueno, un poquito ver las aptitudes de este equipo de Libertad, tratar de encontrarle las falencias y bueno, obviamente marcar las cosas que tenemos que hacer para intentar ganar esta noche, ¿no? ¿Se le puede ganar Libertad en el lugar de los Tigres? Yo creo que hoy si vos jugás bien podés ganar en cualquier cancha. Sabemos y respetamos la jerarquía del plantel de Libertad, pero bueno, nosotros intentaremos dar lo máximo para poder ganar esta noche, y si no se puede esta noche intentaremos el día viernes, ¿no? Pero a mí me da la pauta de que si vos haces las cosas bien, en esta liga está demostrado que cualquiera le puede ganar a cualquiera, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos que aprovechar ese envión anímico y deportivo que nos dio pasar a esta instancia y bueno, tratar de hacer un buen juego esta noche para intentar de dar el primer paso, ¿no? Marcelo. Se habla por AM570 Radio Argentina de Marcelo Ricciotti, también lo puedes escuchar por www.contravaleradio.com.ar, FM Nuevo Mundo en Sunchales, Radio del Pueblo en Villa Ángela, y los que preguntan en la mesa son mis compañeros y amigos José Montesano y Matías Traversa. Marcelo, te saludo, te agradezco el tiempo como siempre y te pregunto, ¿cuál fue esto que ustedes disputaron la Serie A5? Libertad trae un poco más de descanso, ¿juegan algo? Yo siento y pienso que sí, en cuanto a desgaste, pero de la cabeza no sé qué es mejor, si venir en plena competencia y clavar una serie en quinto que estar parado 10 días. Mati, ¿no? ¿Habla Mati? Sí. No, José. José, perdón. ¿Qué tal, José? No, mira, todo, me parece que toda situación tiene sus pros y sus contras, ¿no? Nosotros venimos de con ritmo de competencia, cosa que Libertad no tiene, por el hecho de solamente haber jugado 3 juegos de la Interliga y bueno, y de estar el tiempo parado. Con eso tiene su pro y su contra. Nosotros no podemos jugar por ahí un poco el cansancio de una serie larga como la de Unión, y a eso le puede faltar por ahí el ritmo de juego que nosotros hemos tenido. Hay que ver cómo se plantea y cómo se va dando el desarrollo del juego para ver qué es lo que predomina. Nosotros trataremos de, obviamente, de hacer nuestro juego, tratar de seguir potenciando al equipo y obviamente que esas cosas nos hagan tener chance de poder ganar el partido esta noche. Marcelo, Matías te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Mati? ¿Cómo estás? De la serie contra la Unión de Formosa, ¿qué le rescatás al equipo? Más allá de haber conseguido esa victoria que necesitaban jugando de visitante, ¿qué es lo que le queda de bueno a Gimnasia luego de haber jugado 5 partidos contra la Unión? Me parece que el equipo tuvo mucha autoridad, personalidad y carácter para poder revertir una situación incómoda después de haber perdido el primer juego en Comodoro. Creo que tuvimos la capacidad también deportiva, a los jugadores, de poder entender lo que el equipo necesitaba para ganar y obviamente la disciplina para poder llevar adelante la idea de juego que fue clave en el desarrollo de los últimos juegos, ¿no? En realidad de toda la serie, pero obviamente de los 2 últimos juegos, que fue donde nosotros un poco dimos el paso adelante que necesitábamos para poder cambiar la serie. Me parece que eso el equipo realmente lo tuvo y muy bien, y obviamente que bueno, hemos encontrado una forma, hemos encontrado una química que nos permita ser competitivos con todos los equipos, ¿no? En la última parte del torneo, de los últimos 18 partidos, nosotros ganamos 13, y bueno, eso es un indicio, una pauta de que el equipo encontró la manera de jugar y que la llevó adelante con regularidad durante ese tiempo, que fue lo que nos faltó en la etapa anterior, ¿no? Fabián. Bueno, ¿cómo se acopló Siorciari, Marcelo, no? Rápidamente, parece que no le hubiesen pasado esos 10 años sin liga. Bueno, lo que pasa es que, bueno, Diego viene de una competencia importante, como le es haber jugado mucho tiempo en la Deco Oro y, y haber jugado en ACB. Y él tiene la capacidad intelectual de saber adaptarse a las cosas y de poder entender qué era lo que el equipo necesitaba de él, y realmente lo está haciendo, lo ha hecho muy, muy rápido y muy bien. Así que creo que lo que más le costó es el hecho de asimilar de jugar dos partidos por semana, ¿no? Porque en Europa se juega una vez a la semana, entonces eso por ahí es lo que más le costó. Pero después, en cuanto a la parte de juego y en cuanto a entender la competencia, y eso lo ha hecho muy rápido y lo ha hecho muy bien, y bueno, eso ayudó al equipo a encontrar también la manera de jugar y obviamente a potenciar la química que nosotros necesitábamos, ¿no? Marcelo, te saco un poco de esta serie, te distiendo un poquito y te pregunto por Nicolás, porque a pesar de la distancia estás muy cerca todo el tiempo, ¿no? Sí, estamos permanentemente siguiendo la campaña, ¿no? Y bueno, obviamente que a la distancia, muchísima ansiedad, feliz de que él pueda estar viviendo este momento, casi a un pasito de su ascenso a la CD, ¿no? Que tendría que pasar una catástrofe para que no lo logren, porque han sacado 4 puntos y quedan 4 partidos por jugar, y tienen un juego el domingo contra Lleida, que es otro de los equipos que podría estar alcanzándolo si se da todo mal, pero perdiendo por 34 puntos aún están ascendidos, o sea, claro, que sí. sería muy difícil que no logren ese ascenso, ¿no? Así que bueno, está realmente muy feliz él, lo que me pone muy contento a mí, porque la ha peleado hace muchos años, se fue muy muy jovencito a Italia, con 17, 18 años, y la ha peleado, y hoy estar a un paso de ascender a la Liga FIBA más importante del mundo, creo que no es un logro cualquiera, no es un logro bien importante. Así que bueno, feliz viviendo eso, y obviamente expectante, ¿no? Para el día domingo levantarnos a las 8 de la mañana para seguir el partido, porque juegan allá a las 12 del mediodía. ¿Cómo sos con Nico? ¿Sos padre? ¿A veces sos técnico? ¿A veces sos ex jugador? Y de todo un poco, Mati, de todo un poco, porque es difícil abstraerse de lo que uno es como persona. Primero trato de ser padre, después trato de ser entrenador y ex jugador, ¿no? Y aconsejarlo lo mejor que pueda, ¿no? Para que le sirva a él y para que pueda desarrollarse y evolucionar él como persona y como jugador. A la distancia, como jugador, se hace un poco difícil, claro, porque no podemos ver todos los partidos, a veces lo vemos, otras veces no. El año pasado tuvimos más posibilidades porque los partidos de local los televisaban en directo, este año no lo dieron, entonces vimos lo que pasa a la Federación Española, que no fueron muchos. Pero bueno, sí, estoy en contacto permanente por internet, sigo las estadísticas y esas cosas, y bueno, trato primero de aconsejarlo como padre, y después de asesorarlo como ex jugador y como entrenador que soy actualmente, ¿no? Y ahora, Marcelo, ¿es video, almuerzo y siesta, o almuerzo ya fue, video y siesta? No, ahora vemos el video, después el almuerzo, después la siesta. ¿Largo el video? Hasta que... ¿O te comen las manos? No, muy largo, no creo en esos videos de media hora, no. Tratamos de editar las cosas que nosotros tenemos que hacer, que poner énfasis, tanto en la parte defensiva como en la parte ofensiva, mostrarlas en el video, cosa que ya lo vemos en la cancha, pero bueno, es como un poco remarcar lo que ya hemos hablado en la cancha, remarcarlo y graficarlo en el video. Y bueno, y después a comer y a descansar. No hemos ido a entrenar hoy al mediodía porque estamos parando en Rafaela y nos lleva mucho tiempo el traslado y después se hace tarde para almorzar y para obviamente para dormir, así que hemos obviado ir hoy, por eso extendimos el entrenamiento de ayer a la noche y trataremos de ir un ratito antes para seguir tomando referencia en cuanto al tiro, para prepararnos para el juego de esta noche. Marcelo, un placer como siempre, gracias por el tiempo, y buena serie fundamentalmente, que salga linda, o lo más linda posible. Bueno, yo les agradezco a ustedes el llamado, como siempre, al pendiente de todo lo que es nuestra Liga Nacional. Seguramente a Fabián lo veré en un rato. Esta noche en la cancha. Sí, esta noche en la cancha, y bueno, ojalá salga una serie linda, bien jugada, cosa que a veces en los playoffs no se da, sí. Porque bueno, hay mucha ansiedad, mucho nervio, se juegan muchas cosas en la serie de playoffs y a veces los partidos no son todo lo vistoso que tendrían que ser, pero bueno, esperemos poder hacer una buena serie, iniciarla hoy bien con un triunfo y bueno, y si no, la pelearemos dentro de nuestras posibilidades, todo lo que podamos para dejar bien el nombre de Gimnasia Indalo en esta competencia, ¿no? Abrazo, Marcelo. Gracias. Un abrazo a ustedes.